Asumir todos los errores, por cometer más de mil pecados, por ser a veces poco solidario y tan indiferente, por no callar nunca cuando debo, siempre decir todo lo que quiero. Yo me declaro culpable de todos los cargos, por conseguir todo lo que quiero, aunque a veces tenga que mentir. Por ser mi Dios, mi juez y mi dueño, por todo eso y por ti, yo me declaro culpable. Vivo encerrado en mi cárcel. Yo me declaro culpable, culpable de todos los cargos. Vivo encadenado entre la reja de mi mente oscura. Veo como todo se destruye a mi alrededor. Se desangra el odio que alimenta en mí la locura que cierra el candado de la puerta de esta maldita prisión. De esta maldita prisión. Culpable, culpable, culpable, culpable, culpable, culpable, culpable, culpable. Paso las noches metido entre tus piernas, sudando, pensando si la verdad está fuera. En pena de muerte cabalgo sin sentido. Sentencia, castigo, vida de sufrimiento. Vida de sufrimiento. Culpable, culpable, culpable, culpable, culpable, culpable, culpable. Y he decorado las paredes de mi cárcel con pensamientos que me atacan y me invaden. Y no puedo escapar. He sido mi abogado, mi juez es el diablo. Yo soy el imputado y no puedo escapar. El juicio se me va. Vivo encadenado entre la reja de mi mente oscura. Veo como todo se destruye a mi alrededor. Se desangra el odio que alimenta en mí la locura que cierra el candado de la puerta de esta maldita prisión. Vivo encadenado entre la reja de mi mente oscura. Veo como todo se destruye a mi alrededor. Se desangra el odio que alimenta en mí la locura que cierra el candado de la